Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Lo corrieron de su trabajo. Era el director general de una compañía transnacional. Un proyecto fallido fue la causa de su despido. Durante los 3 meses subsecuentes, Enrique se metió dentro de su recámara y no quiso salir. Su esposa tuvo que paliar la situación ante la familia y los amigos. El problema con Enrique, en realidad, era que se había identificado por completo con su puesto. Él era el puesto e interpretaba el papel muy bien. Ahí radicaba su valía personal. Su vida entera la había dedicado a trabajar y a llegar a ser alguien. Esto, sin duda, fue un gran golpe a su ego, pero sobre todo le obligó a despojarse de las máscaras que creía ser. Y eso es muy doloroso. Todos utilizamos máscaras. ¿La razón? El deseo de sentirnos aceptados. El temor, quizá, de enfrentarnos con nuestro verdadero ser. Es así que tenemos varias de ellas. La del trabajo, la de papá responsable o mamá linda, la de persona culta, la de las fiestas, la de los funerales y muchas más. Todas son producto de nuestra cultura, de la etiqueta preestablecida y de nuestra propia red de defensa psicológica. Disciplinamos nuestro cuerpo y cara para esconderse tras esas rígidas máscaras y así ocultamos al ser. Las máscaras nos dan seguridad y nos resistimos a quitárnoslas aún cuando sentimos que sería bueno hacerlo. Protegidos por ellas, podemos vivir en una permanente soledad emocional, llena de secretos, de temor a ser descubiertos, a ser rechazados, juzgados, condenados o a ser el ridículo. Lo que quizá no hemos descubierto es la sensación de libertad, de levedad y de autenticidad interior que podemos obtener si nos atrevemos a quitárnosla. A veces, dejamos caer la máscara sin darnos cuenta. Por ejemplo, cuando estamos frente a los niños, a nuestras mascotas, a la gente que trabaja con nosotros o con alguien con quien tenemos una relación íntima. También cuando estamos cansados o deprimidos o cuando algo nos apasiona, nos olvidamos de ella porque requiere de mucho trabajo para mantenerla puesta. Observa las caras de las personas que compran en una tienda departamental en un día de barata. Ve la cara de quien está embebido en un libro, de quien baila sintiendo la música, de un deportista en una competencia, de las personas que se juntan para ayudarse unas a otras y de los asistentes a una boda o a un funeral. Entonces podrás ver caras verdaderas. Según el psicólogo John Powell, tememos bajar la máscara por varias razones. Miedo a la intimidad, miedo a la separación, miedo a la fusión, al rechazo y a la responsabilidad. Nos da miedo la intimidad porque no sabemos a cuáles caminos nos pueda llevar. Temo mostrarte mi lado flaco y mi lado oscuro. A algunos nos da miedo la separación. No quiero acercarme mucho a ti porque quizá después me dejes y eso me puede lastimar. Otros tememos la fusión. Si comparto todo contigo, ¿qué me va a quedar de mí? ¿Todavía podré mantener mi propio pedazo de territorio, ese donde puedo estar solo? También le tememos al rechazo. Si de verdad me conoces sin edición, quizá no te guste. Por último, el miedo a la responsabilidad. Si me acerco mucho a ti, me involucro a fondo y eso me obliga a estar cuando tú me necesites. Y no sé qué tan dispuesto estaré para el compromiso. Así que, el secreto para evitar la soledad emocional y lograr la aceptación de los demás, paradójicamente está en quitarnos las máscaras, porque de esta manera asumo los riesgos y me muestro tal como soy, con todo y mis defectos. Entonces, tú percibirás que confío en ti. Y con esto, te invito a hacer lo mismo. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.